Los egipcios adoptaron esta religión, dándole nuevos nombres como Horus, Isis, etc. 106. La historia de Joshua Emmanuel existió de verdad. Muchos historiadores y estudiosos nos dicen que el cristianismo es una copia de otras religiones, es cierto. La historia que les ha sido comunicada por el cristianismo es una mezcla de varias religiones, todas tienen versiones muy parecidas. El cristianismo adoptó parte de la creencia romana, de Egipto, del hinduismo, de Zoroastro y crearon una nueva creencia, así pudieron conservar y atraer muchos adeptos a su causa. Inventaron un mártir, Jesús, y de ahí partieron para fundar una de las religiones que hasta hoy en día prevalece. Si ustedes indagan profundamente en la historia de las religiones, verán la similitud que algunas religiones tienen entre sí. Es necesario que ustedes despierten y comiencen a ver la realidad y verdad de todo lo que los rodea. Es necesario también que ustedes estudien la historia, la geografía, la ciencia, la tecnología, etc. Así van a descubrir que mucho de lo que está escrito en los grandes libros no son más que historias inventadas por aquellos que los han mantenido ciegos e ignorantes. Después de estudiar y descubrir las verdades ocultas, entonces ustedes tendrán el libre albedrío para escoger sus propias conclusiones. El cristianismo y otras religiones son derivadas del mitraísmo, religión que profesaban los romanos y esta es muy parecida a la de Joshua Emmanuel. Los fariseos adaptaron el cristianismo, lo unieron al mitraísmo y con ello juntaron dos creencias y dos historias, duplicaron sus adeptos haciendo una continuación de sus propias creencias, las cuales están comprendidas en el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento, o sea la vida de Jesús, la cual es muy parecida al nacimiento y vida de Mitras, el cual nació un 25 de diciembre. El Nuevo Testamento fue escrito después de 300 años del nacimiento de Joshua Emmanuel. Joshua Emmanuel no bajará a este planeta para reinar entre ustedes, este es, un significado simbólico. Lo que ustedes obtendrán por propio trabajo y merecimiento, es atraer del universo y de otros planetas, a las energías pensamientos elevadas, las cuales reinarán en sus mentes, no como una religión, sino como una creencia universal de conocimiento, entendimiento y amor. Las escrituras y libros sagrados están escritos en símbolos, ustedes tienen que interpretarlos y no entenderlos literalmente. 107. Si la palabra es una energía importante, entonces cuando hablamos en nuestros idiomas, también significa una forma de transmitir energías positivas o negativas enfermas.